la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí Centro de Gestión Industrial. En el lanzamiento de la cuarta oferta educativa en la Regional Distrito Capital se presentaron casos exitosos que hoy llevan en alto el nombre de la entidad en el sector industrial. Laura Triana es uno de estos casos. Inicié en julio de 2005 para el segundo semestre de 2005. En esa época era tecnología en química industrial. Entré porque empecé como a revisar los programas que ven en ese momento en el SENA y pues digamos que desde pequeña siempre he estado como muy enfocada a la parte de la química en el colegio también. Siempre ha sido mi énfasis y digamos que vi algunos de los, toda la parte como el plan de estudios que tenían y me pareció interesante. Y el enfoque del SENA, el enfoque que le dio el SENA y las materias que vi me dieron como ese clic para saber realmente qué quería estudiar. Bueno, Laura, ¿pero qué ha significado el SENA para ti? No sería ingeniera en este momento si no hubiera estado en el SENA, quizá hubiera escogido otra carrera y creo que fue fundamental haber podido tener esta formación. Laura, ¿qué mensaje le puedes dar a los nuevos aspirantes del SENA y a aquellos jóvenes que aún aspiran y tienen el deseo de ingresar a esta entidad? Aprovechar muchísimo la oportunidad. El SENA, digamos que tiene una formación enorme y es muy buena y realmente son programas de formación que son muy útiles para la sociedad y son muy útiles ahora. Hay una gama tan alta que uno puede formarse en lo que realmente uno quiera. Y si uno lo sabe aprovechar, obviamente le va a sacar muchísimos frutos. Es poco tiempo, pero uno sabe que, por ejemplo, la práctica es también poder aplicar todo lo que uno aprendió durante año y medio, poder hacer una práctica durante 6 meses, eso influye muchísimo y obviamente eso le va a dar a uno como el empujón para poder seguir más adelante en la carrera y en la vida. Cabe recordar que la cuarta oferta educativa se cierra el 15 de agosto. Soy Dairo Torre García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.